Y lo que vos has hecho con los chicos, esto de trabajar con un grupo y que después ellos lo puedan transmitir también en los pabellones, en los sectores, con el resto de sus compañeros, porque no tenemos llegada a todos. Eso es una realidad. Es que en el caso de Ulises más todavía. Descubren que hasta quien es analfabeto, nos han pasado, empezamos a trabajar así con los analfabetos, que bueno, no sabían leer y escribir. Uno se piensa desde el punto de vista de quien desconoce lo básico, leer y escribir. Sí. Desconocía unos símbolos que le llamamos letras, perfecto, pero sabían construir una casa. Y yo no sé pegar un clavo en la pared, es decir, no sé poner un clavo en la pared. Entonces, pero saben levantar casas esas personas, o saben construir, trabajar la madera. O entonces, ellos podían enseñar otras cosas y nosotros aprenderlas, y ellos enseñarlas a sus propios compañeros. Ahora al lado de la biblioteca está un grupo, emprendimiento absolutamente de ellos, juegan al ajedrez, hacen mimbrería, plantan huerta orgánica. Todos son emprendimientos de ellos, es decir. Y bueno, creo y que eso. No todo es como nos muestra la tele, de que todo es horrible, de que adentro se matan entre ellos, de que se odian. No, no es. Después hay. No es así. Claro. Después hay situaciones de violencia, pero la verdad. ¿Sabes que es también propia de un hacinamiento? Acá hay otra cuestión. Hay hacinamiento, la ley Petri generó hacinamiento, es una ley que no sirve. Explicar un poquito. La ley Petri, está la ley 2460, que es la del régimen progresivo de la pena, que establece que las personas cumplido cierto periodo de la condena pueden salir. No hay que confundir con el caso de Micaela, donde el juez desoyó el dictamen del informe que decía que era negativo. Es decir, en los casos que se da positivo, que se ha hecho terapia, se ha hecho escuela, psicológicamente pasan los informes de varios sectores, de un amplio de sectores de la cárcel, incluso finalmente del director, puede acceder. Bueno, la IPETRI limita todo eso. Entonces, se está produciendo hacinamiento. Insuficiencia en lo económico, la atención sanitaria no es buena. El alojamiento es. Las celdas son para 3 personas, hay 6, 7, en algunos casos 8 personas en una celda. Ahora, Ulises, durísimo y trabajar así, porque está el caso de el femicida, el asesino de Micaela, y está el caso aquel que va haciendo las cosas bien. Exactamente, no hay y no genera estímulo. Claro. Y además también, lamentablemente, circulan también está el tema de las adicciones, que genera aparte de la problemática de la adicción en sí, los intereses creados. Entonces, bueno, se dan las situaciones de violencia que hay. Por eso también hay una situación estructural, política y presupuestaria, porque también está el tema. ¿Qué gobierno dice, bueno, pongo más presupuesto para la cárcel? Si eso políticamente, no solo que no paga, sino que estaría mal visto. Un titular del diario, es decir, este gobierno elevó el presupuesto para los presos. Lo han hecho, que ganan tanto. Claro, esa mentira de que ganan tanto, que se lo es fácilmente explicable. Legalmente, sí, cualquier persona que trabaje y haga fajina adentro, se le llama fajina, gana el sueldo mínimo, porque si no sería esclavitud. Pero lo ganan en nominalmente, en un papel, porque después la ley dice que se le descuenta para su propia manutención y para 2 o 3 cosas más, y por lo tanto no recibe nada. Entonces, igual eso únicamente se ha logrado en las cárceles federales. Claro, distinto es cuando es convenio con una empresa de afuera que te paga, pero el trabajo en la cárcel, que es lo que se llama fajina, no llega al interno. Entonces, bueno, es una temática, como te digo, compleja, donde el Estado tiene que cumplir con mayor presupuesto, mejor manejo. Desde lo judicial hay que salir del debate ese del facilista de mano dura o garantismo, porque no es así, no tiene que ver con lo de Micaela, le están echando la culpa a Zaffaroni de lo de Micaela, y no va por esa línea. Por eso hay que complejizar el tema, no alcanza ni todo el programa de radio alcanzaría, ni yo soy experto, hay que tratarlo desde la educación, desde lo político, desde lo social, desde la criminología, desde lo psicológico, pero también basta de, entiendo la indignación, porque la indignación la sentimos todos, nosotros, Valeria, yo que trabajamos ahí, no es que hay, vemos un delito y no somos insensibles, nosotros también hemos sido víctimas de robos, de delitos, uno siente indignación, el tema es actuar racional, inteligentemente, para qué hacer, para que, cómo solucionar la problemática de la seguridad, de la inseguridad, y a su vez cómo no vulnerar el derecho de las personas privadas de libertad. Totalmente.